Kick. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Pues nada, aquí os dejo la nueva entradilla del podcast Conducta HIC. Generalmente un podcast de píldoras informativas sobre tecnología, que casi siempre irá grabado en movilidad, o bien en la ida al trabajo o bien en la vuelta. Aunque bueno, no descartamos en ningún momento, no descarto, realizar cualquier grabación en cualquier punto y a cualquier hora. Así que espero que me visitéis, que me escuchéis. Gracias, chicos.